Hoy abrimos otro capítulo de la música africana. Estás escuchando La Mano Negra en Radio Cucaracha. Esta canción es del artista Athel Boukoum y se llama Fafaye Yo. Vamos un poco atrás y adelante, como siempre, con una progresión temporal y una regresión temporal. Un poco desde la raíz hasta la rama, la flor máxima, la hibridación del semen y a la nueva planta. Un poco adelante y para atrás. Aquí el delicado toque, otra vez Athel Boukoum. Esto es un disco que tiene nombre World Circuit, como el circuito del mundo, y tiene una recompilación de varios artistas, uno de los cuales hemos utilizado también para el programa de hoy. Para enganchar con la African Blues de la semana pasada, vamos otra vez con el gran patrimonio de Ali Farka Touré. La canción es Amandray. Thank you. De Ali Farka Touré. Un toquito blues, un poco para hibridizar, dar un toque híbrido. Ahora seguimos con Okapi Guitars, Free Radio Zimbabwe. Es un poco la mezcla de todos los elementos que acabamos de componer, mirar, escuchar en estos últimos días. O sea, puede ser una África sahariana, una África occidental y también un legado con la modernidad actual. La canción es Saudi Cadillac, Okapi Guitars. or rings to my left, or rings to my right. When the sun goes down, then it burns so bright. My baby's driving in a blood red Cadillac. I found her in the arms of a sun-tanned Hebrew cat. I cried and I begged for her to take me back. She said, get back on your camel, I'll keep my Cadillac. Questa era Saudi Cadillac de Okapi Guitars, Free Radio Zimbabwe. Pero de qué país es, de hecho, puede ser difícil descifrar. Ahora sí que vamos a Senegal, de todas formas, grandes fusiones, con el artista Baba Mal. La canción es Dakar Moon. If my new friend Red had been a cold and dark, she's got my friend. Take the chill right out your bones. Go turn old mohair coat, wrap down everything I own. Yeah, kode kode from gal tinyan, gal nyalal pura lena atingabi, nan midig nanai mai rejo. Tonight the gods put on some show. There is a big balloon Música que, además de ser música acompañante de tiempo, the wind is always carrying us. When the happy wind come across, you can go with that breeze and see how the life is going on. You see, musician was not born to be struggled. So if you have the chance to go further, I'm very much happy about that. Don't mind your soul, Satan, carry. De los sonidos de Senegal, de Bahama, la canción anterior, ahora la canción que estábamos escuchando era Ankala, de Sierra Leone Refugee All Star, un grupo de refugiados, de así viene también el nombre de del grupo, que se fueron a Guinea durante la guerra civil en Sierra Leone. África, que desafortunadamente tiene una historia durante el siglo XX de múltiples, sino centenares de guerras civiles y grandes matanzas de hombres y humanidades. Esta es Ankala, Sierra Leone Refugee All Star, un grupo que desde 2006 fue reconocido internacionalmente, bueno, publicó su álbum y además fue publicado, fue difundido, fue conocido a través de un film documentario, una película documentario que tiene el mismo nombre, Sierra Leone Refugee All Star, lo cual fue presentado en las ciudades como Nueva York, Tokio. Seguimos ahora con una canción de Angola. Vamos viajando de países en países con los Kafala Brothers, un duet, un dúo que parece sonar como un Simon & Garfunkel de África. Omuno letiba nyamome utanya ka utoko ta Ati pachove esulilo chilema okuchambata Konele yo mweyuka si nalimwe kandukwe Asonde ya beba yupa payino akolonjo vyavo Masima hati bakwete sunga etifa kusumbisa bakuleisa ofundanga nakutaba ulite pako manu Kutava upika Walingu kombe kofeka yove Kukwete kandu ndovo Makule kisa vimwe vivi Orororo Orororo Konele ya mwenyu kasi Larimwe kandu kwete Paino a colonjo piavo Ororo oro Ororo oro oro Omuno leti maliamo me Utanya ka utoko ta Machipa chove esu lilo Chilema oku chambata Konele yo mweyu kasi Narimwe kandu kwe Wasonde yo beba yupa Painu akolonjo vyavo Vasima hati vakwete sunga Etiva kusumbisa Vakuleisa ofundanga Nakutaba Ulite pako manu Oh, oh, alo, alivio manu Música folk de Angola. Esto eran los Kafala Brothers. Canciones que son revolucionarias por su natura y por el hecho que reflejan la vida real, verdaderas experiencias. La llaman como pinturas poéticas, retratos de los 30 años de guerra civil en Angola. Un continuo dolor. Si podemos pensar que unos de nosotros tienen menos de esos años, o sea, no vivieron ni esta edad en esta vida, o unos tienen lo mismo, o tienen el doble. O sea, 30 años entero de horrores, Así venían reflejados por los Kafala Brothers, con unas armonías que seguramente al entender la letra pudiéramos llorar con ellos. Esto que sigue viene un poco de una isla más pacífica. Es Di Gari, de una colección Throw Down Your Heart. Viene directamente de la isla de Madagascar. Afortunadamente sin tantos conflictos, pero sí, vendida totalmente a la industria extranjera. Eso era Kinezza, de G. Gari, de Madagascar, del álbum Throw Down Your Heart, que de hecho es la banda sonora de una película documental, Throw Down Your Heart, del músico Bela Fleck, que lleva a África de vuelta el banjo. Un documental de un gran tocador de... un gran músico del banjo que vuelve a África a descubrir las raíces. De hecho, casi un bluegrass que se funde perfectamente, bluegrass blues que se funde perfectamente con los ritmos de G. Gari de Madagascar. Seguimos con Jelimadi Tonkara, nombres que no son tan comidos nel día a día. De hecho, cuesta un poco el ejercicio para pronunciarlos, pero es uno de los enormes, uno de los grandes artistas de guitarra. Colaboró en el álbum Afrocubismo, algo que se puede encontrar en la lista de podcast también del programa La Mano Negra. Afrocubismo, la fusión de música cubana con música de África Occidental. Bueno, esta es una pieza que, como vais a ver, empieza con un corte casi clásico, casi de guitarra clásica, tan limpio y tan refinado en sus melodías y en armonías, para después fundirse y crear un escenario propio, único de Gelimadi. Vamos con Fanta Bourama. Thank you. ti di e ni mon la malo. E ni a la pa ni ona malo gele ma. Oh malo ya marine. Eso era Jelima di Tonkara con la canción Santa Bourama. Esos títulos lo podéis encontrar en la página de la radio si queréis consultarlos con más paciencia y no correr detrás del bolígrafo en la dirección radiokupukuka.org siguiendo la voz programas grabados ahí buscando la mano negra. Seguimos, bueno, este Jelima di Tonkara, hombre que nace en Mali, cerca de la ciudad de Bamako. Desde pequeño empieza a tocar el djembe, algo como un banjo africano, pero se va a Bamako para ser sastre. De todas formas, como pasa con las historias de los grandes músicos, en un momento dado descubren que la música es lo que le llama, es un poco su destino, su llamada, su camino. Entonces lo deja todo. Y dentro de poco es el más joven guitarrista de Mali a tomar parte en la Orquesta Nacional. Un enorme honor. Seguimos con otra canción de Radio Free Zimbabwe, Okapi Guitars. Esto viene del álbum Radio Free Zimbabwe, Okapi Guitars, y tiene el mismo nombre. Thank you. una vez más detrás de las historias de Free Radio, Radio Free Zimbabue, hay una tragedia. De hecho es un grupo de superstar, de gente que salió de su país encontrándose en Londres y de ahí con la música sacándole un grito político contra el régimen de Mugabe. En el bajo fondo, disparos. Seguimos con la orquesta Poliritmo de Cotonou, viajando por el Golfo de Guinea. La canción es Tekbe, el país Benín. I Quando il funk è ipnotico, è una musica che non si può parare. L'orchestra Polirritmo de Cotonou, de Benin, è chissà uno dei migliori gruppi di funk del mondo. Eso non lo digo yo, eso lo dice il New York Times. Seguimos con la puerta abierta hacia el Afrobeat. Y no hay país. El primer país que viene a la cabeza cuando uno habla de Afrobeat es Nigeria. Y aunque sea el nombre de Fela Kuti el primero que se escucha, vamos a darle otros sonidos hoy. Esto es San Víctor Uwalfo. Aquí empieza la influencia soul y funk en los tardíos años 70, 60, ahí en el Golfo de Guinea. Esta es la canción para acabar el programa de hoy. Es Feeling You Got, del artista El Rego de Benin. Una vez más, la historia de la música global prueba que la música viaja y está lista para viajar de un lado a otro del océano y mezclarse. Os dejamos con este viaje y mezcla de música africana con El Rego, Feeling You Got. Right now, feeling you feel, we'll be right back. Estás escuchando a Radio Cucaracha. Esta fue y siempre será La Mano Negra.